¿Cuál es el castellano? Mi padre. Mi padre, nombre, hijo del Espíritu Santo. Amén. Y yo me se dice, chero tonta tal, Espíritu Santo. Amén. Así se dice, de andar topa, un ore, tiene un libro de mano, chero topa tal, o para ahora en dureza, o niñepe, en el chilar, y cae guata, tapo me ore, no guatabana, baite tapo ma y andar con guatabana, o baite papi ni ma, ma tapo y andar y andar, baite me pone ya guata, y andar, cote no andeo, Dios son, a toro grande, no hay nada toro grande como Dios, como el Señor que está en el cielo. No hay nada otro toro. Es un toro. Trabaja el mundo entero. Por eso yo me acuerdo del Señor que está en el cielo. Es un toro más grande. En él, ahí está batalla a Yerure. A Yerure, hay plata. Andi boca tu, toca tu, con Jesucristo. Vivo a tu, toca a tu, con Jesucristo. Ay, candero, mi, con Jesucristo. Es un padre de nosotros, Jesucristo. Es padre de nosotros, Jesucristo. Yo siempre tengo dentro de mi corazón, como se canta, de Señor de los cielos. Vivo a tu, toca a tu, con candero, ya. Ay, Dero mi con Jesucristo, ay Dero mi con Jesucristo, ni poca tú, aleluya, ni poca tú, ay Dero mi con aleluya, ay Dero mi con aleluya, ya se me pasa el tiempo. Una pan, crece agua. Si Después vos fuiste. Él no me importa, ¿vale? Antonio Valle, ¿vale? Mire. Antonio Valle, ¿y cuál es el equipo que se va a cruzar? Ay, César, ¿y cuál es? O para este cuate, ¿oí? Para y a ver qué le tenga de cubrir. O penti, penti, penti, andes, penti, andes. O ahí a ver, cuate, ahí un vete de cuata, me chica. Curí en el polla y un metata, más para cubrir, ¿no? Y a un platete, cubrir. Y ahí en la otra, cubrir, bobo está de nueve, que la espera si me cubrir. Ahí a ver, voy a engañar al presidente, a beber, a caer. Gracias.